Dime qué haré para olvidarte. Tu presencia en mí sigue aún. Y yo estoy aquí llorando por tu adiós. Y con el tiempo moriré sin ti. Porque estoy